poesía en The House. Es Víctor Chávez, es poeta, músico. Viene aquí a acompañarnos a representar a Poesía en The House. Bienvenido. Muchas gracias. Y Alondra Cerna. Alondra, Alondra, se me pasó tu nombre, Alondra. Disculpa, es que se me olvidó, pero soy malo para los nombres. Y Alondra, también miembro del colectivo Poesía en The House. Bienvenidos. Y aquí está su espacio, su gueto. Gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación de este espacio. Pues tú dices, ¿qué hacemos, mi estimado Víctor? Pues, vamos a darle una rolilla. Ok, vamos a hacer un intro, un modo de intro para que conozcan un poquito lo que hace Poesía en The House. Vamos a aventarnos una rolita, un freestyle acá en vivo. Dense ahí un volteón. Vamos a escuchar una rolita, un poema musicalizado, ¿no? Se puede decir, algo de rap. Algo de rap, sí. Rap quiere decir ritmo y poesía, ¿no? A lo sí, que así es. Vamos a aventarnos, vamos a escuchar una rolita acá a cargo de Poesía en The House. Órale. Estas letras del gueto. Pues ahí va, esta rola es de un material que sacamos en el 2010 con mi grupo que se llama Escuadra Lírica Clan. Pues a ver qué les parece a la banda. Y ahí va. Yeah. Poesía en The House, letras del gueto. Ya te la sabes. Escuadra Lírica Clan representando. Yeah. Dice, CLK, va, CLK, CRO, yeah, dice, yo. Dice, tantos problemas, tantos dramas, la suciedad se escribe con palabras dadas por la banda sujetada a esta vida cotidiana, personas que se preocupan por las cosas más vanas, dinero, riquezas y fama, todo lo material se acaba, pues esfuman un sueño que en realidad nunca estaba. Es verdad, ya nadie puede entender a esta puta sociedad que cada vez está más mal, va decayendo, pues ya no importa los sentimientos que tengas, pues vale más el pensamiento de mierda que tenemos por lo que creemos que sigue siendo bueno. ¿Dónde quedaron los cuerdos que no me acuerdo? Políticos armando más cuentos por el progreso, personas que no hacen nada por ayudar al hambriento, desconsolación, falta de aliento. Muchos siguen en el camino y otros siguen el movimiento entre las masas. La balanza está cansada de cargar las patrañas de aquellos que engañan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que es una farsa? La palabra avanza. Tanta problemática me cansa, me enfada. Una sonrisa ya es demasiado cotizada y una mirada sincera casi nadie pone en práctica. Pues vale más la crítica, la burla y la ignorancia van unidas. Mira con quién caminas, de qué te admiras. Hoy vale más la imagen que tengas a lo que comprendas. Las metas que tengas dejaron las letras en vergüenza. Vaya pensamiento racional de mierda. Otros asisten a la iglesia buscando el perdón para cuando mueran no pagar condena. Pues qué más queda. Yeah. Yeah. Algo de algo del material discográfico de Poesía en The House. Acá la voz del buen Víctor Chávez. Él es poeta, viene acá acompañado de Alondra, también del miembro del colectivo. Pues háblanos un poquito, ¿qué es el colectivo Poesía en The House? ¿Cómo nació y cómo se formó? ¿Dónde nació y qué hace Poesía en The House? Pues el colectivo nació hace ya cerca de 2 años. Inició pues como una idea, ahí estaba cotorreando yo con una amiga, Clara Gutiérrez, un saludo ahí para ella, ahí cotorreando pues los dos escribimos y en ese cotorreo pues yo le decía pues nos compartíamos poemas y ya cuando me despedí de ella dije pues ya te la sabes, pues Inda Hood. Y dice, oye, estaría chido hacer algo así, ¿no? Algo que tenga que ver con poesía y decir... Pero como pues Inda House, ¿no? Acá que está en la casa y estamos... Y dije, oye, está chingón, ¿no? Entonces así quedó esa idea. Yo ya estaba acudiendo a las sesiones de Dime Poesía en el ITESO. Ya tenía varios escritos de poesía. Teníamos ya lo que era el disco del demo de la Escuadra Lírica. Y decidimos formalizarlo, pues, y empezar a acoplar a más gente. Lo que trata el colectivo, más que nada, es acercar, usar la palabra poesía más allá, pues, no nada más como algo escrito, sino como creación. El significado de la palabra poesía, que es crear, y empezamos a unir, a hacer un colectivo de artistas, invitando grafitero y más que nada pues la onda de la cuestión urbana pues de la calle, donde pues varios de nosotros nos empezamos a formar. Entonces hay muchos raperos, rap, mucho, poetas, pintores, grafiteros, tenemos personas que tienen habilidades con las cuestiones artísticas, pues, como artesanales, ¿verdad? Uh-huh. Etcétera, etcétera. Entonces lo que el objetivo de esto es acercarlo al barrio y que la misma gente que quiera colaborar se acerque, que vea que hay un espacio en el que puede compartir lo que ha creado, y darse a conocer, pues, más que nada. Siento que es como llevarle a la banda otra opción, ¿no? A la banda acá de los guetos, de los barrios, a los morros, que les llame la atención, pues, la poesía, que no ven que es algo así como aburrido, ¿no? Porque cuando está uno morro y en la secundaria empiezas a escuchar poesía, te empiezan a decir, pues, es así como que bien romántico, ven acá, ¿no? O sea, de... Simón. Bueno, yo sé algo, sí, lo que entiendo, que se pretende que enseñarle otro camino de la poesía a la banda, ¿no? Exacto, porque igual como tú lo dices, yo tenía ese pensamiento. Cuando a mí me hablaban de poesía, yo decía, nada, es que esas mamás son cosas, ¿ah?, rositas y que amor, nosotros somos calles, somos callejeros, o sea. Pero no me había dado cuenta de la profundidad que tiene la palabra, pues, y más que nada viéndola como la poesía. Más que nada porque no me había sumergido en lo que es la literatura, lo que es la poesía. Y en cuanto empecé yo a conectar esa parte, mi perspectiva que empezó a cambiar. Y entonces me encontré con poesía revolucionaria, poesía de protesta, poesía que tiene que ver con cuestiones diferentes a la del amor, y que más sin embargo el amor sigue siendo algo revolucionario, pero sin darles tintes melosos y la chingada, cursis, ¿no? Exacto, algo muy... y dárselo a entender así a la banda, pues, porque todos los raperos hacen poesía y a veces inconscientemente sin saber que están haciendo poesía, porque dicen, no, yo estoy haciendo rap callejero o lo que sea, pero más sin embargo está dando una forma de ver la vida de cada quien en una forma que tiene ritmo, que tiene métrica, todo lo que conlleva, pues, la poesía. Sí, o sea, tiene que llevar ese grado de equilibrio, ¿no? O sea, llevar el equilibrio, o sea, con la palabra y la música, cuando se equilibran es algo muy perro, ¿no? O sea, es algo muy chingón cuando se llega a llegar a ese equilibrio y puedes meterte a la banda, ¿no? Y la idea es, por ejemplo, nosotros, así yo, la idea la tengo más vista en eso, en meternos a la calle. Yo empezamos el primer evento que armamos, o reunión de Poesía in the House, fue en un tianguis. En el tianguis allá en mi barrio, en Agua Blanca, y un saludo 129. Invitamos ahí, pusimos unas consolas, unas bocinas, empezamos a hablar de poesía, empezamos a rapear, empezó un compa, llevó su guitarra, de repente se empezó a acercar más gente y se me prendió el foco y le dije a un compa, vamos a comprar unos pinches plásticos, y ya los amarramos ahí para hacer un lienzo y empezar a pintar ahí graffiti. Se empezó a armar ahí la cultura bien machín, pues ahí el pinche cultural en miniatura. Y la gente le llamó la atención. Inclusive ya hubo un momento en el que yo, pues hacíamos una dinámica, ¿no? Oye, vamos a regalar un libro a quien se acerque aquí a leer, que invitando a la gente, pues, y se acercó un joven, ¿no? Un morrillo, unos 13, 14 años. Y otras personas, oye, ¿qué están haciendo? Y todo eso, y eso fue el impacto que... Y de ahí fue donde dije, a huevo, esto es lo que yo quiero hacer. Me gusta hacer esto y quiero llevarlo a otros lugares. Ya después fuimos a Santa Anita también, en el pueblo ahí. Pedí chanza con la banda ahí. Igual, de igual manera. Y eso es lo que busco, pues, más que nada, acercarnos más a los barrios. Ya en otra cuestión, como en otro tipo de escenarios, como en Casa Musa o también en universidades. Hemos estado en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Pinche nombre, bien cabrón. ¿Largota? Era, no sé, de un evento en la calle, fue donde ellos nos invitaron. O sea, de hacer un evento en la calle, nos vio un maestro y nos recomendó y nos invitaron ahí a la Semana de la Lengua. Después nos invitaron a la misma universidad, pero ahora ya en Expo Proyecto. Y ahí fue donde nosotros metimos ahora artistas con las artesanías. Que mi hermana Claudia Chávez, también un saludo. Ahí anda echándole bien machina cosas que tienen que ver con tejer, con la creación de llaveros y la chingada. Entonces, Eso es lo chido. Y luego ahora, pues ya en Casa Musa, que nos están abriendo las puertas, pues ya ahí tenemos también unos eventos, igual como en el ITESO, ¿verdad? O sea, ya hemos ido avanzando poco a poco, y todo ha sido pues a través de la colectividad y que la gente se va sumando, la gente del barrio y la gente que le va latiendo todo este rollo. ¿Cómo ha recibido la banda acá de los barrios, por ejemplo, los morros? Llegas con un morro, tú sabes que ahorita está bien inundado el pedo de la violencia, pues, en las rolas de acá, chacalos y todo este pedo de sí, asesinatos y todo este pedo, ¿no? También hasta en el rap se han visto todos estos pedos de violencia, ¿no? Violencia, pues acá de pura matazón y todo este pedo. Por ejemplo, acá las rolas que yo he estado escuchando del colectivo acá de, pues, en The House, son algo acá más como de conciencia, ¿no? Concientizar a la banda, por ejemplo, hacer lo que estamos escuchando acá de conciencia, ¿no? También el material que me mandaste y lo que estuve escuchando. Sí. Es algo acá más de conciencia. ¿Cómo lo ha recibido esta banda? O sea, ¿cómo llega a la banda cuando le hablas de conciencia? Que hay algo más allá de la feria, hay algo más que el poder, hay algo más que todo lo que a veces nos pone mal. ¿Cómo lo ha recibido la banda? Pues la banda hasta ahorita lo ha recibido chido. De hecho, este proyecto fue en el 2010 y nosotros fue bien recibido por la gente. Luego ya nos preguntaba que qué onda, cuándo seguía el siguiente material. Algunos de ahí salieron varios raperos, pues, que tuvieron como que la misma tendencia, ¿ves? Porque yo me he dado cuenta que muchas veces, pues, uno influye en las generaciones, pues, que vienen. Como nosotros, yo escuchaba pues rap más callejero, no más acá, pero por lo mismo que te digo, que van pasando los años y como que yo iba agarrando más otra onda, ¿no? Y dije, no, yo quiero decir otro tipo, tener otro tipo de discurso, y ese es el que he llevado en mis letras y que a la gente le ha llamado la atención por lo mismo, porque se identifica, pues, es lo que me dice, ¿no? Oye, no, yo esa rola me identifico bien machín, cabrón, y yo quisiera hacer algo así, pues órale. Y lo ha recibido muy bien. Y también, como ahora que sacamos lo del libro de poesía para enfermos, la gente, o sea, dice, no mames, güey, ¿a poco sacaste un libro? ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Cómo le hiciste? O sea, como que siempre estamos enfocados en el que rap solamente tiene que ver con putazos, drogas, sexo y ese tipo de cosas. Mas sin embargo, pues yo trato de darle la otra vista, pues, de que el rap es arte y que lo podemos fusionar, pues, también, sí, con, ¿no?, los demás artes también. De hecho, pues la palabra rap es eso, ¿no? Ritmo y poesía, ¿no? Surgió ya en los guetos de Nueva York, ¿no? Acá con la banda que quiera manifestarse, ¿no? Sacar como que su inconformidad, ¿no? Acá así de la banda marginada, ¿no? Incluso era para barrios, separarse de las violencias, pues, cuando se empezaban a armar las primeras fiestas de hip hop o de, como cultura, o de rap, era para alejarse de la violencia que había en las calles. Unificar a las bandas, ¿no? Exacto. O sea, que no se estuvieran acá matando entre y ellos. Y sin embargo, ¿no?, pues, como es todo, pues, el pinche sistema, pues, o cada, pues, lo ha ido comercializando y luego se va saliendo de contexto y va y como que va perdiendo su raíz, fin, ¿no?, pues, su fin. Y más sin embargo todavía sigue habiendo mucha gente que lucha para volver a centrarlo en lo que es la cultura, pues, más que el bling bling y el dinero y toda esa madre. Y es por el lado donde yo me voy y que yo estoy siempre a pro y a favor, pues. Lo multicultural, ¿no? También, o sea, así no cerrarnos a otras posibilidades, ¿no? Porque hay banda que escuchamos algo diferente, más que eso, la neta, nada, pero abrirnos a todas las posibilidades, ¿no? Está chido. Yo lo que he escuchado de su trabajo, también he visto que suben videos acá de poesía para enfermos, de algunos poemas, y esto está bien chido, ¿no? Se me hizo bien chido acá que tienen un canal de YouTube, así que ahí comparten todo su trabajo y le dan oportunidad a la banda que se aviente un poema. A mí se me hizo bien chido ese pedo. ¿Nos podrías hablar un poquito de poesía para enfermos, estos videos que se me hicieron chidos? O sea, esa forma de darle a conocer a la banda la poesía, ¿no? Okay, sí, pues, más que nada, yo en la recopilación tenía un pinche libro negro que me regalaron, ¿no? ¿Cómo se llama? Una bitácora. Y yo ahí traspasé todo, porque yo escribía hasta en el pinche costal de cemento, en en donde sea, pues, donde pudiera, en mi pantalón, o sea, las letras que se me iban incurriendo, porque hubo un tiempo que me alejé del rap, ¿no? O sea, no escribía canciones, pero había esa necesidad de seguir escribiendo, y entonces escribí y le fui dando forma y decía, oye, se lo empecé a enseñar a la gente, y decía, oye, eso está chido, ¿por qué no haces un libro? Poco a poco me fueron, pues, motivando la banda, pues, hasta que salió Poesía para Enfermos. Y lo que yo veía era de que la gente, para que yo pudiera como tener un impacto sobre ellos era hacerlos parte de, ¿no? O sea, que no vieran la poesía como algo que eso no es para mí, o pero pues es que no te has dado la oportunidad, ir a ¿qué te parece? Lees esto, y hacerlos participar, pues, dentro de lo que es este proyecto, y la banda de volada decía, Simón, no, yo me apunto, yo me aviento. Incluso lo que te compartí hace rato, mi hermano fue el primero que yo le hice la invitación, mi hermano está en Estados Unidos, un saludo para mi carnal hasta Milwaukee. De hecho acaban de mandar un saludillo, Caín Gastelum, con todo, creo. Caín Gastelum también es parte del colectivo. Saludos poeta, ahí al Chido barrio, One. El barrio del Poesía en the House. Mi carnal, y él fue el primero, y él es el que me ha ayudado a ir editando los videos, de hecho, hasta ya se los mando allá, luego él ya les pone una manita de gato y ya luego me los manda, ¿cómo ves, carnal? No, pues chingón, carnal, hay que subirlo, y la gente se empezó a engranar, pues, y les llama la atención, incluso ya para los eventos, pues, oye, ¿cuándo va a ser el otro? Porque también esa parte de estar con ellos, pues, ¿no? O sea, de no sentir, ay, yo ya tengo un libro, soy rapero acá y me cotizo, pues eso no funciona, la onda es de hacer comunidad, pues, de juntar a la gente y de que si sienten que no tienen un talento, a ver, ¿por qué crees que no tienes? A ver, ¿qué es lo que has hecho? No, ayer he escrito esto, ah, no, está chingón, güey, hay que ponerlo, hay que subirlo, o sea, motivarlos, eso es lo que más, y con esta dinámica de hacer videos, y es lo que tengo pensado, seguir haciéndolo, pues. Inclusive luego al rato meter hasta, pues nuestros, pues tenemos sobrinos, hijos, morrillos, ¿no? Irlos inculcando dentro de este tipo de ambiente y que no crezcan en otro como a lo mejor nosotros crecimos, pues que es muy diferente a todo lo que el día de hoy tratamos de llevar. Simón. Carlos García Punk, estoy orgulloso de ti, Daniel. Carlos García Punk, te está mandando saludos. Están acá reportando la banda de Poesía en the House. A mí me llamó algo la atención acá en la filosofía de ahí de la página que ahí se puede encontrar en el Facebook, sí. Acá de Poesía en the House, algo que decía, es gratificante ser escuchados porque si todo fuera homologado, ¿qué sería de este mundo? Homologado es como común y corriente, ¿no? Sí, o sea, ¿qué sería de este mundo si todo fuera así de esa manera? Hay que diversificar toda la onda y tener un punto como para ser escuchado. Me latió bien machina ese pedo que dice, porque si no todos seremos como robots, ¿no? Acá como autómatas. ¿Cómo se encuentra esa sensibilidad? O sea, ¿cómo se encuentra? O sea, ¿cómo encontraste tú? ¿Cómo fue ese encuentro con las letras, con la poesía? ¿Cómo en quién encuentra quién? ¿El poeta, las letras? ¿O cómo estuvo este pedo? ¿Cómo encuentras? ¿Cómo Daniel fue ese encuentro con las letras? Pues, con la poesía más que nada. Ahora sí que a mí me gusta el gusto por leer, no lo tomé desde pequeño, pues, porque la verdad yo también era de los que nada, leer y me da hueva, y yo creo que le hacía batallar bien machina a mi jefa y a mi jefe, ¿verdad? Por esa cuestión, pero ahora que lo veo de esta manera, que dice que a veces tenemos, no encontramos a las personas que nos puedan motivar a poder. Yo en la prepa tuve un maestro de literatura al cual me hizo que me llamara la atención mucho la cuestión de leer. Y me recomendó un chingo de libros chingones. Y dije, ah, cabrón, no, pues esta madre sí está chido. Ya después, pues sí, fui teniendo ciertas dificultades, problemas en cuestiones de adicciones, en la casa. Comunes del bar, ¿no? De la banda comunes de acá, del barrio. Comunes del barrio. Yo, de hecho, cuando el tiempo que me dediqué más a leer fue un tiempo que estuve encerrado, intenté cruzar a Estados Unidos para irme con mi carnal, y no pude cruzar, me detenían, me regresaban, y la última vez me metieron a prisión cerca de 2 meses, pues solo por el hecho de cruzar. Entonces, yo en ese lugar dije, o me agüito o me pongo a hacer algo. Y lo primero que hice fue leer. Había chance de entrar ahí a la biblioteca y libro tras libro tras libro, y dije, no más, chingón. Cuando salí de ahí, pues más, o sea, de por sí yo ya tenía ya esto que te digo desde la prepa con este maestro que ya me gusta, pero ahí fue donde agarré más el hábito de la lectura, y donde me encontré con la poesía fue ya acá en mi barrio. De hecho, en algunas de las canciones que tenemos en el demo, al final salen algunos skits, o no sé cómo llamarle, de poemas, como de Jaime Sabines, que es uno de los que a mí me, sí me hizo que me acercara mucho a la poesía. Está chido, ¿no? O sea, y por ejemplo acá en la página, como comparten todo este pedo, y han llegado gente que dice, ¿qué onda? Pues gente ajena acá a ustedes, o sea, que no sea del barrio, que llega y si quieren integrarse con ustedes, ¿qué se necesita para integrarse a este colectivo? O sea, por ejemplo, si yo no sé hacer rap, pero pinto o hago música, o si hago artesanía o algo por el estilo, ¿puedo llegar a entregarme? Pues en The House, ¿o qué se necesita para integrarse al colectivo? Las ganas de querer mostrar tu trabajo a la banda, pues. Crear. Y de crear, de buscar este espacio. Lo que yo es lo que digo y lo que le comparto a Londres, lo que le comparto a todos mis camaradas que están dentro del colectivo, que se han ido sumando poco a poco, es de que juntos hacemos unidad, hacemos, ¿no?, fuerza, pues. Cada quien por su bronca. Yo lo intenté, o sea, yo recuerdo hace 10 años, ¿no? Hace, pues, cuando, en el 2010, todo ese tiempo, pero más atrás, si a nosotros, y yo, y acá, y nosotros vamos a salir adelante. No éramos tan dados a hacer tanto la unión, ¿verdad? Cada quien siempre compitiendo, un barrio con otro, en peleas, incluso hasta en canciones tirándose. Y pues esa es la función, ¿no?, del sistema, ¿no? Del así sistema es. Así funciona, ¿no? Que tiene que dividir para, dicen, divide y triunfarás, ¿no? Y cuando ve que la banda se empieza a organizar, empieza a unirse, empiezan a atacar por ese lado, ¿no? Exacto. O sea, empieza a decirte, no, pues que el rap es para marihuanos, para drogadictos, para banda, que en vez de, te pones a escuchar esa música y la banda que la escucha ya luego la liga con violencia, con pandillas, con droga, con desmadre, ¿no? O sea, con violencia, ¿no? O sea, la banda, por ejemplo, escucha rap y dice, no mames, ¿eso qué va a ser poesía? ¿O eso qué va a ser arte, no? Empieza a ver graffiti y dice, eso no es arte. O sea, la banda, porque nos han creado como que esa visión, ¿no? De dividir a la banda, ¿no? Y por eso es lo que te digo, o sea, haciendo comunidad, haciendo unión, es más difícil de que pase, llegue alguien y te diga, ¿no?, ¿qué onda? Porque está respaldado, pues, ¿verdad? Que te laven el coco, ¿no? Exactamente, y más que nada, si estás creando, si estás haciendo algo que es para un bienestar común y humano, pues, porque en realidad, cuando nos hemos alejado tanto de esta parte humana, que ya todo nos parece cotidiano, ¿no? Si se muere alguien, que tiene, no, ya se nada murió, que asaltaron este web, sí, pues ya, ya, es lo que pasa siempre, desapareció este cabrón, o sea, y eso es algo que sí debería de, como que de hacernos decir, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Insensibles, ¿no? Exactamente, y con esta cuestión del arte, pues nos buscamos la sensibilidad y buscamos con eso el evitar todo este pedo. Una frase que dice mucho es de que cuando uno se acerca al arte, cuando uno se acerca a esto, es muy difícil que se acerque a un arma o a la violencia. Que mate un cabrón, ¿no? ¿Verdad? Y que chinga, al contrario, mejor buscar la unidad y buscar apoyar a la demás gente. Entonces es lo que se trata principalmente el colectivo, pues. Chido, ¿qué te parece si nos lees algo, nos cantas una rolilla, no sé, me gustaría escuchar algún un poema acá de tu libro, Poesía para Enfermos, y dónde podemos conseguir tu libro? Yo ahí estuve publicando algunos de los videos, pero ¿dónde podemos conseguir tu libro? Si la banda no le late ver videos, puede irse leyendo en el tren, ¿dónde lo podemos ubicar, tu libro? Pues ahorita el libro, se me acabaron ya las copias. De hecho, lo presentamos hace un año, y las copias pues se fueron. No, no, pues es una publicación, autopublicación, está chido, sí, está chido, independiente, totalmente independiente, pagada por tu bolsillo y todo el pedo, ¿no? Por la banda también, porque chido, incluso, ¿no?, un amigo mío, saludos a Padino Carlos, chido van. Hablando de saludos, Carlos García Pong, de parte de mi mamá, felicidades a todos sus logros y también saludos a la madrina Alondra. Chido. él me motivó, me dijo, sí, vamos a sacar un libro, y entonces pedimos ayuda a la banda y Simón, yo te apoyo con esto, ya pues fue menos el putazo, porque la neta, pues no es un pedo, ¿no? O comes o escribes poemas, no está cabrón, a veces de repente dice uno. Pero más sin embargo salió con la ayuda de igual lo que la te voluntad, digo, ¿no? La unidad. La unidad, entonces salió el libro, lo presentamos hace cerca de un año y se fueron las copias. Ahora tengo pensado hacerlo electrónico para que también esté más accesible, ¿no?, a la banda. Y también tengo pensado sacar otro poemario. De hecho estamos trabajando con uno que, con Caín Gastelum y mi compa Augusto Fermín Zavala, que ahí va. Nos, de hecho, va a haber apoyo ahí con los compas del ITESO, con nuestra amiga Guadalupe Lira. Un saludo también para ella, y que ahí están, pues, nos, de hecho, nos están apoyando mucho. Pero bueno, pues voy a leer. ¿A escuchar algo? Escúchanos ahí en Radio Cartón, si nos estás escuchando en la fanpage y quieres escuchar con mejor calidad el audio, escúchanos en RadioCartón.com y viceversa, si estás escuchándonos en Radio Cartón y nos quieres conocer, mandar sugerencias, donativos, insultos, pues ahí en la fanpage Letras del Gueto, ahí ubícanos, gracias a la gente que se ha hecho presente. Aprovecho para hacer un anuncio y mandar felicidades a la banda ya de Emerge Tonalá, de este proyecto que se está llevando a cabo ahí en la plaza pública de Tonalá. Se están rescatando los espacios públicos para precisamente esto, para llevar poesía, arte y música. Felicidades a Patricia Sánchez, que está organizando ahí el evento de Emerge Tonalá. Ahí métanse a la fanpage de Emerge Tonalá y están chidos estos eventos. Todos los jueves en punto de las 8 de la noche, todos los jueves de octubre va a estar ahí un cotorreo chido en la plaza pública de Tonalá, ahí en el kiosco. Ayer tuvimos la oportunidad de darnos una vueltilla y vamos apoyando todos estos movimientos, ¿no? Como este de Emerge Tonalá, pues en The House, a la banda que está haciendo algo por la humanidad, ¿no? Por la unidad. Vamos a escuchar algo de la poesía de Víctor Chávez, de poesía para enfermos. Okay, pues este es el poema, no es el que le dio nombre al libro, más que nada yo creo el libro hizo que saliera este poema, pues, ¿verdad? Se llama Poesía para enfermos. Dice: poesía para enfermos, para locos, para todos aquellos que crecimos acompañados por la soledad en sociedades materialistas y ciegas. Poesía para los que conocimos el amor y el odio desde la infancia, entre juegos e indiferencia, sobre barcos y aviones de papel, bajo la lluvia, soñando, cubriendo el sol con cada uno de nuestros dedos. Poesía para los hijos de Dios, para los hijos de la chingada, para los hijos de nadie, para los que a pasar del tiempo salimos a la calle a buscarnos, a reinventarnos, a formar parte de algo, de lo que sea, sentido de pertenencia, experimentación, drogas legales e ilegales, alucinante psicodelia, noches oscuras, eternas, vandalismo, amistades falsas y carnalismo, caídas a la cárcel, felicidad, demencia, lágrimas y risas. Poesía para los que nos quedamos en casa para no morir, para vivir apenas. Poesía para enfermos, para los que apagamos el televisor y abrimos los libros, para los amantes del arte en todas y cada una de sus formas, para los que quisimos aliviar nuestro coraje, nuestra rabia, nuestras frustraciones, jalando el gatillo de una 22 y comenzamos a pensar en la muerte, y descubrimos que esa no era la solución a nuestros males. Poesía para nómadas, para los pata de perro, para los omnipresentes que viajamos solo con levantar el dedo gordo y descubrimos las montañas, los bosques, los mares, los desiertos, los ríos, olores, colores, sabores y personajes inolvidables, como mamá Toña y papá José, que alrededor de su casa de adobe tenían un Edén, como su perro payaso al que no le quedaba ni un solo diente, como mi bisabuela, mi amita, que lavaba y lavaba trastes así como tristezas, como mi tío Matilde y su sombrero ancho, que después de la cantina se peleaba con el diablo, como la Belac, alcohólica y drogadicta, o como aquella joven migrante dispuesta a cruzar la frontera para reencontrarse con su novio en Nueva York. Poesía para ellos, para nuestros recuerdos, para los que no estamos socialmente cuerdos por pensar diferente y aún así sonreímos en este mundo donde la felicidad es una locura, donde el amor es un estorbo y donde el ser humano, pero realmente ser humano, es una enfermedad. Poesía para ti, para mí. Poesía para enfermos. Ya. Yeah. Los inadaptados, ¿ah? Yeah. Los marginados, ¿no? La banda que voluntariamente o voluntariamente se marginan o a veces forzadamente, ¿no? Por ejemplo, a veces me pregunta la banda que por qué del gueto, que el gueto, que es el gueto, son los barrios, ¿no? O sea, es el barrio, es la banda que se margina, ¿no? Entonces yo, la poesía, ¿tú crees que llegue a salvar a la banda de esta locura? De esta locura, de este tedio, de este encierro, porque se siente cabrón. De repente, bueno, yo también crecí en un barrio, ¿saben? Soy acá, crecí en morro barriero, pues, y sabe el celo que es andar descalzo en la pinche calle y todo este pedo. O sea, que no puedes ir a otro lugar porque te margina, ¿no? Porque es un pinche morro mugroso o algo así por el estilo, ¿no? Sí, man. ¿Tú crees que la poesía te llegue a salvar de todo este pinche tedio de la vida y decir, bueno, hay algo más allá que este desmadre de aquí abajo, ¿no? ¿Tú crees que la poesía salve a la banda? Creo que la poesía es una puerta que nos puede llevar a esa parte, pues, de encontrar una especie de, es como un bálsamo, pues, ¿verdad?, en el que podemos dejar nuestras frustraciones, nuestra, lo que estamos pensando, y poder encontrar algo de alivio, pues. Sin embargo, la sociedad, pues, siempre está, o el sistema, más que nada así tapando, cerrando todas esas puertas. Yo creo que la poesía sí es una puerta que te puede llevar a hacer grandes cosas, siempre y cuando, pues, tener siempre en mente eso, pues, que no importa lo que los demás te digan, y seguir adelante, pues. Por ejemplo, me estaba escuchando uno de los poemas que publicaste en el Facebook, bueno, en el YouTube, más bien, que habla acá bien machín de una tristeza bien cabrona, ¿no? Y hay veces que la banda pasa por esas situaciones y lo primero que hace acá, ¿no?, un cortadón de venas o no sé qué por el estilo, pero acá lo chido que le enseñas a la banda que se puede desahogar, ¿no? O sea, te puedes hasta morir, pues, pero sin matarte, ¿no? O sea, sacar, exacto, todo tu pinche sentimiento ese que traes y escribirlo y transformarlo, materializarlo en una rola, pero sin morirte, ¿no? O sea, me hace bien perro esta forma que como lo manejas. Es hacerlo, transformarlo en otra cosa, pues, porque pues las salidas más fáciles las conocemos todos. Podemos ir a eso, al suicidio, buscar otro tipo de violencia, ¿no? O sea, a veces violencia, otro refugio, alcohol, drogas, porque yo ahí estuve, pues. Yo estoy muy agradecido porque he salido de todo ese lugar, pues, y he podido como ver la otra parte y motivar a la gente, pues, para que pueda crear. Pues es algo, pues, para mí es algo chingón, ¿verdad? ¿Algo más que nos quieras leer, Barrio, para que la banda vaya conociendo tu trabajo, okay, poético, y si nos puedes preparar también una rolilla para el cierre? De también vamos a hacer otra tanda de libros. Van a ser menos, pues, ¿verdad? Pero para quien lo quieras, pues ahí vamos a estar de todos modos siempre en las redes sociales, ahí presentando todo este jale. ¿Cuál aventó? Hablando de redes sociales, pues ahí pueden encontrar en la fanpage Letras del Gueto, ahí para que se den una vuelta y compartan el video. También métanse a la página acá de Poesía en the House, y también para que compartan y se den y conozcan un poquito del trabajo acá de Poesía en the House. También ahí en el YouTube también está el canal, así se llama, Poesía en the House. Ahí denle, y hay que apoyar estas nuevas propuestas, ¿no? Estas propuestas artísticas. A ver, vamos a escuchar algo de poesía para enfermos, ¿no? Que casi no hay enfermitos mentales. Se llama Todos al Trabajo Vamos. Y pues las cuestiones del trabajo, pues la neta no son muy agradables, pero son necesarias para... Ya, pero bueno, todos al trabajo vamos. Todos al trabajo vamos. Unos con gusto, otros no tanto. Yo odio los lunes, prefiero los sábados. Buenos trabajadores formados, esperando el bus. Rumbo al trabajo vamos, entre dormidos, entre despiertos, soñando. Soñando con el futuro incierto, esperando que sea mejor que el presente en el que vivimos y mucho mejor que el pasado. Trabajando se pasa la vida rápido, las horas despacio. Trabajo, trabajo, trabajo. Te llamaré de otra forma para que mi mente y mi cuerpo no piensen que están trabajando, sino jugando, solo jugando. Jugando, gracias. Jugando, dicen que debemos de ver el trabajo como nuestras vacaciones, ¿no? Que te guste el trabajo, que lo veas como con ese amor, para que no sea algo tedioso, ¿no? Que la banda a veces se pone mal, ¿no? O sea, y por ejemplo, ahorita en la sociedad, en la banda, ya no puedes trabajar 8 horas, ¿no? Por ejemplo, dices, no, pues ¿cuál pinche jornada de 8 horas? Ya toda la banda le chinga de 10 horas para arriba, ¿no? Entonces eso es algo trabajoso. ¿Cómo es esa transformación de acá, de Víctor, que es un vato acá chambeando y todo este pedo, hablando del trabajo? ¿Cómo llega esa transformación al poeta, al artista, al músico? ¿Cómo se da esa transformación? Pues de hecho todo lo llevo en conjunto, porque pues yo soy obrero, yo trabajo en la obra, soldando, pintando, etcétera, etcétera, pues para el sustento. Simón. Sin embargo, la parte del arte nunca la he dejado, porque es lo que a mí me apasiona, pues. Y, Y a veces, como dicen, ¿no? Ya ves, a veces la familia dice, es que te vas a morir de hambre y no vas a hacer nada y la chingada. ¿Y cuánto te pagan y, por escribir? De hecho, una vez, ¿no? De hecho, una vez, a los 14 años, fue la primera vez que me metieron al bote, a la curva, por andar pintando. Y mi jefe me sacó, ¿da? Y ya cuando llegué a la casa, perdón, jefe, ¿da? Pero bueno, cuando llegué a la casa... Tenía un costal lleno de bocetos míos rotos, que así, que rompió todo eso, porque mi jefe no quería saber nada de eso, pues. ¿Qué dice? ¿Qué pinche arte va a ser eso? ¿Qué? Dije, chale, pero más sin embargo, pues seguí, ahora lo sigo practicando, pero ya ahora de manera, pues haciendo cuadros. Más pro, o, ¿no? Exacto, o pidiendo permiso, la chingada, pero bueno, a lo que iba es de que el arte... Es lo que a mí me hace soportar, ¿no? Todo este pinche, lo sí. Que está pasando, pues, el día con día. Y entonces tengo que trabajar, tengo que hacer arte, tengo que hacer canciones. Y no, no estoy a gusto, pues, siempre lo llevo de la mano. O sea, y sí quisiera vivir del arte. ¿Quién no, pues, ¿verdad? Que el arte pudiera ser el sustento de uno, de la familia... Pero más sin embargo, pues uno tiene que ir tocando puertas y si se da, chido. Y si no, de todos modos, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esa es mi necesidad de como artista, pues. Ok. Juan Salazar Quevedo, eso es todo, mi hermano. Te manda saludos, Juan Salazar chido. Quevedo. ¿No? Chito también es del colectivo. Y Alondra, ¿quieres agregar algo acerca del colectivo? Participar acá en la entrevista, hablar algo del colectivo. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia porque pertenecer a este colectivo, ahí estar... No sé, apoyando a la banda, ¿cómo es esta experiencia de estar chambeando, como decíamos, a veces sin recibir feria y a veces está poniéndole? ¿Cómo ha sido uh-huh. tu experiencia acá en el colectivo In The House? Bueno, primero, pues buenas tardes a todos. Y pues yo aquí nada más venía como apoyo porque yo soy más de pintura, más de hacer cosas, artes plásticas. Me gusta más así como plasmar mi arte en cuestión de, en personal, ¿no? Y ya mostrarlo después. Cuando yo conozco a Víctor, de repente me decía, ay, a mí también me gusta la poesía y esto y lo otro, y yo, pues como cualquiera que quiere ligar, ¿no? Yo dije, ah, esta es su forma de ligar, ¿no? Me quiere enamorar, pinches poetas, ¿verdad? Entonces, así son los cabrones. Una cosa muy muy graciosa que al principio que empezamos a conocernos... Sorríe, pero bueno, no, sí, de repente le dije, no, pues es que cualquiera puede decir que le gusta la poesía, ¿no? De repente empieza a crecer esto, me empieza a compartir, pues, que él quiere hacer este movimiento, este colectivo. Yo lo empiezo a apoyar, pues está bien, vamos. De hecho, fui a la primera sesión, como él dice, la reunión en el tianguis, ¿no? Era un tianguis donde venden ropa de segunda y cosas así. Estaba el sol a todo lo que daba porque creo que no pensamos muy bien en algo que nos cubriera. Sin embargo, ver toda esa gente caminar, llegar hacia nosotros, ese pequeño que comenta pues que llega a leer el libro y se va bien emocionado porque se ganó un libro, la verdad pues son cosas que a uno motivan, ¿no? Como lo que decimos, pues esto es para sacar a la sociedad, de despertarlos, ¿no? Concientizarlos de que no nada más es trabajo, casa, familia y como te va marcando la sociedad, ¿no? Sino también hay una forma de liberarte, de poder expresar tus emociones, ya sea de rabia, de tristeza o de felicidad, proyectándote en un cuadro, escribiendo una canción, un poema. Yo he visto cómo ha crecido esto. La gente llega tímida con Víctor o con Clarita o con Janet, pues que son los que andan ahí. Llegan tímidos y dicen, oye, yo como que escribí esto, tengo toda mi vida escribiendo, pero nunca me he podido, nunca he sabido en dónde presentarme. Y empiezan a meter, ah, claro, como dice Víctor, ven, léelo, y no pasa nada, y todos le aplauden y empiezan a evolucionar ellos mismos, porque durante muchos años, como yo, pues, no sabíamos en dónde presentar nuestra arte. No sabíamos si les, no sé, estamos con el prejuicio de que, y si no les gusta, y si me abuchean, y si esto, y si lo otro, y pues lo que me encanta más que nada del colectivo es que ellos nos dicen, no hay pedo que se te salga un gallo, no hay pedo que lo que escribiste no rime, o sea, siempre y cuando sea con emoción, con el sentir de lo que tú sentías en ese momento, con eso la armas. Y así he visto el último que se que nos presentamos pues ahí en Casa Musa, recuerdo, abrió un señor que yo no conocía, y luego también subió otro señor, otro que es un maestro, pues, y yo le decía a Víctor, oye, ¿y ellos quiénes son? No, pues nada, se fueron uniendo, ¿no? Entonces es lo que me gusta, que cada sesión, cada presentación, hay alguien nuevo, hay alguien que le gusta, que encuentra el lugar donde puede expresarse. Y pues más que nada, yo, es a lo que yo voy, pues, a apoyar, a ver qué se puede hacer. Y pues igual económicamente, pues no, cada uno seguimos trabajando independientemente de nuestras cosas, en una oficina o encerrados en algún lugar, pero tratando de buscarle el tiempo para esto, pues, que es el arte, la poesía, expresión, más que nada. La creatividad, ¿no? Sí, claro. Y fomentar a la banda que somos creativos, ¿no? O sea, me late todo este tipo de movimientos artísticos, culturales, como este de poesía en The House y todo este tipo de movimientos, porque le enseñan a la banda que lo que nos han enseñado siempre desde morros es que tienes que chingarle y trabajar, y, o sea, está bien, pues, no, tampoco digo que hay que hacerse huevón, ¿no? Uh-huh. Tampoco porque la banda piensa que los artistas son gente huevona, ¿no? Uh-huh. Ah, pinche artista huevón, porque así han educado a la sociedad, ¿no? Que son así gente es. Huevona, que nomás se la pasa drogándose, fumando mota, no sé qué, haciendo desmadre, pero que son huevones, ¿no? Porque uh-huh. nos han enseñado que tenemos que ser productivos, ¿no? No creativos, ¿no? Así y está chido este tipo de movimientos, pues, que apoyan a la creatividad de la banda, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar contactos, proyectos, próximos proyectos? ¿Dónde podemos encontrar, no sé, acabo de ver que va a haber un proyecto en Casa Musa el próximo jueves, no sé si nos quieran hacer la invitación, cómo va a estar este pedo del próximo evento que van a tener? ¿Dónde los podemos encontrar, contactos, proyectos? Sí, claro, estamos ahorita, lo más fuerte que tenemos es nuestra página de Facebook, porque apenas hemos estado ahí en Instagram y hemos estado en YouTube. Igual nos pueden buscar Poesía en The House y de ahí ya conectan al YouTube y todo eso. En Casa Musa vamos a estar este 17 de octubre, jueves, a las 8. A las 8 de la noche empezamos. Aquí pues tenemos unas ideas bien chingonas para que se pueda hacer una mezcla artística más que nada entre nosotros mismos. Entre los que quieran participar, como les digo, si tú en realidad tienes ahí algo que escribiste hace 10, 15 años y quieres sacarlo, simplemente exponerlo, aquí está tu espacio, puedes llegar, te acercas a cualquiera de nosotros, ahí en lo que es la página de Facebook, que es la que les comento, está más trabajada, donde tiene más fotos y cosas así, puedes ir viendo, identificándonos, pues, te acercas a cualquiera de nosotros, te anotas y te damos tus 5 minutos, 10 si quieres, los que necesites para poder sacar esa sensación, esa expresión que tú tienes. También tenemos el Instagram, es de Poesía in the House 1, esa se llama así, Poesía in the House 1, porque intentamos ya hacer uno anterior, pero pues como que esto de la tecnología, pues se nos perdió la primera página de Poesía in the House, en Instagram. Ahí vamos a poder encontrar fotos, también otros videos, y acabamos de abrir el de YouTube, en la página de YouTube, igual se llama Poesía in the House. Okay. Pues este proyecto de laboratorio, sí, no sé más que laboratorio uh-huh. acá, ¿no? Me llamó la atención experimental, ¿no? Es algo así como una propuesta vanguardista, decir, bueno, algo diferente, ¿no? O sea, una propuesta diferente, está chido, ¿no? Manda salud, no le entiendo a Candy Lelemus, hola, soy un aprendiz. Candy Lelemus, no sé aprendiz de qué, pero pues todos somos uh-huh. aprendices de la vida, no sé uh-huh. si sea, lo ubiquen a Candy, pero somos aprendices, Candy, así que pues aquí estás para aprender, ¿no? Todos venimos a aprender este mundo, a aprender lo que no hemos aprendido, a conocer lo que no hemos conocido. Carlos García Pong, un saludo y un fuerte abrazo para usted, el de la computadora. Pues, ¿cuál de los dos? ¿Yo o el Jacobo? El Chido Barrio. Aquí estamos para la orden, sirviendo. No sé, otra rolita, un poema, algo que gustes complementar. Un saludo al Sergio Fong, que nos está viendo ahí, nomás se la pasa tomando café. Al Sergio Fong, ahí de la Rueda Cartonera, saludos a la banda de la Rueda Cartonera. Ahí váyanse a tomarse un cafecito de autor y a descubrir nuevos libros cartoneros. Saludos a Sergio Fong, ahí de la Rueda Cartonera, que se está uniendo aquí al cotorreo. Chido, Juan. También, nada más para la banda, también en el ITESO se nos hizo la invitación para el 15 de noviembre. Vamos a hacer un evento organizado por nosotros, por Poesía in the House, con la colaboración de Dime Poesía. Va a ser el 15 de noviembre a las 3 de la tarde, de 3 a 4. Va a haber rap y poesía. Y pues también bien agradecidos con Lira, Guadalupe Lira y su equipo de trabajo, que nos han estado apoyando machín. Y bueno, pues ahí va. Es una rola de las... No la he grabado, pues es como nueva, a ver si... ¿Algo inédito? Vamos a escuchar algo nuevo, inédito. Algo inédito y... chido, algo nuevo aquí para la banda. Y a ver si no se me acá, pero... Bueno, ahí va, chido, Juan. Porque sabe que estamos en vivo. Ahí va. Yeah. Saludo ahí para toda la banda, pues Inda House, chido. Todo lo del colectivo y gente, ¿da? Dice, yeah. Soy un filósofo más que poeta, enfermo de letras soy. Un caminante y amante de las estrellas voy. Por todos lados solo buscándola a ella estoy. Por todas partes solo escuchando hip hop. Y entre estas líneas donde guardo sueños, pesadillas, esta vida cruda, la tierra de las delicias, donde miles de caricias con la muerte se suscitan, donde miles de recuerdos resucitan. Si se necesita, la mierda ilícita se mueva afuera. Las buenas personas desaparecen sin dejar huella. Es cotidiano en todos lados, escucha esta cantaleta. Gritas vendetta y no representas nada. Así es la ciencia de la calle, primo. El que no brinca pasará como un suspiro. Hay quien se fuma el destino buscando agallas, más tiran la toalla desde el primer episodio. Pana, yo solo espero amanecer en cama y no en coma. Suelto la ráfaga de líricas una tras otra. Espero no perder el tiempo, guardo mis notas. La vida loca no alcanza, mas no hay derrota, pues llegó la hora de cumplir con mis sueños y hacer un lado los miedos, las fobias. Seguir marcando mi camino, seguir escribiendo historias hasta alcanzar la gloria, pues la vida solo es una. Yeah. Y millones de canciones de hip hop lo reclaman. Hey, la vida solo es una. Ah. Yeah, LK en la casa. Sí, la vida solo es una. Consejos de mis padres, siempre. Yeah, la vida solo es una. Ah. Dice, yeah. La vida solo es un segundo, un suspiro de Dios al mundo, reflejo de luz o lado oscuro en lo profundo de este manicomio. Preocúpate por ti o por tus demonios, amor y odio, tras el bolígrafo, guardo mis recuerdos en papel. Hola Dios, escucho tu voz, al otro lado del espejo dejo un mundo atroz, esto queda entre los dos. Hola ya Dios, si sabes de dónde vengo, sabes para dónde voy. Abrir la mente es la cuestión, entro en conexión, otra dimensión de mi profesión, ya no hay confusión, no. Espero otra sesión de sanación, mi confesión tras el micrófono sonó ante ustedes, a veces con nadie. Ha sido en el silencio donde he podido encontrarme, volver al arte. Pues a pesar de los pesares me he obligado a seguir adelante, ser constante, no conformarme. Si la vida solo es una, pues vamos a darle, yeah. La vida solo es una y hay que aprovecharla haciendo arte con toda la banda, Escuadra Lírica en la casa, pues Inda House. Un saludo allá a mis padres, a mis compas del barrio, LGH.R, FTK, Enfermos Crónicos, al Drecker, al buen Torbe, GHS, a toda la banda que anda ahí colaborando, Clara, Janet, al Chito, a Dianita, a la doctora, Padrino Carlos, toda la banda, al Cubo, que no se me olvide nadie. Como ya saben que están presentes siempre y la vida solo es una, carnal. Chido, letras del gueto, a huevo. Fuerza. Está chida esa rola, buen ritmo, ¿no? Mucho ritmo, pues acá, perro. Juan Salazar Quevedo, que se aviente la canción especial. No sé cuál es la canción especial. Candy Lemus, solo soy un aprendiz de poeta. Pues estimada Candy, pues puedes ponerte en contacto acá con Poesía de House o en cualquier lugar acá, por ejemplo, aquí en la Librería La Rueda, dan talleres de poesía, de literatura, de... No sé, hay mucha banda ahí que da talleres de poesía para que puedas aprender, pero eso no se aprende, eso lo traes, o sea que todos somos aprendices. Mi Candy Lemus, usted pégale a las letras y hay varios lugares, por ejemplo, te puedes acá poner en contacto con los de compas de acá de Poesía en The House, aquí en la Rueda Cartonera, dan talleres de poesía, hay mucha banda, ¿no?, participando ahí seguido en la página Letras del Gueto, ahí publicamos a veces cuando hay eventos de lectura, de micro abierto. Si quieres ir a leer un poema, pues hay muchos lugares en los que puedes ir a manifestar tu arte, mi querida Candy Lemus. No dejes de escribir y pues busca, no sé, hay talleres ahí en la fanpage de Letras del Gueto, ahí seguido publicamos donde se dan talleres, ¿no?, de poesía. Pero pues lo chido es lo que tú traes, ¿no? Esos saludos, mi Candy, qué chido que le estás pegando las letras. Pues, ¿cuál es la rola especial? ¿Te la vas a aventar o tenemos dos minutillos, un poema, no sé, contactos? A ver. Pues, ¿no? A ver, un poema. A cerrar, ¿eh? Este se llama Enfermo Crónico. Ahí un saludo para todos los EK. Dice, enfermo crónico. Heme aquí, enfermo nací y enfermo de morir, uno más, uno menos. Mientras me hago viejo y me alcanza mi alegre fin, me iré convirtiendo en recuerdo. Con el tiempo seré olvido, tan solo olvido. ¿Qué enfermo suena esto? Me pregunto, ¿por qué escribo esto si tan solo tengo 24 años, 24 horas, 24 minutos, 24 segundos y contando? Los viejos dicen que soy joven, los jóvenes que soy viejo. Yo pienso que soy ambos porque vivo de mis sueños como de mis recuerdos vivo. Enfermo crónico, esclavo del tiempo y contra el tiempo vivo. Yeah. Pues ahí está algo de la poesía de Víctor Chávez. Repítenos tus contactos, ¿dónde podemos encontrar tu libro, los contactos, okay, eventos y todo este cotorreo, ¿no? Para que la banda esté enterada de, Simón, de todo este movimiento. El evento, ya como dijo Alondra, el más próximo es para la siguiente semana, jueves 17 de octubre a las 8 en Casa Musa. Todos invitadísimos, un saludo a mis canales SV, al indigente de Desterrados Squad, que siempre también ahí estaba ahí apoyando con las buenas líricas, Nesor, toda la banda. Después estamos programando todavía pues lo del libro para sacar más unas cuantas copias, para poder contactarnos, pues nada más por las redes sociales, que nos digan, oye, me interesa el libro, pues ya nosotros nos pondremos en contacto, y que dejen su mensaje. El que sigue es en noviembre, 15 de noviembre, en el ITESO, dan entrada a externos. Sin embargo, pues hay que llegar a registrarse, decir que vamos al evento de Poesía in the House, de Dime Poesía, para que nos dejan entrar, porque pues como que son medios especiales y ¿verdad? Sí. Pero bueno, se respeta todo ese espacio. O sea, sí. Está abierto al público, nomás hay que cumplir, pues llegar una identificación para que te dejen entrar y registrarte todo. Ajá, el peo. Registrarse, pero está abierto al público. Y es para ir y escuchar y un chido, rato una experiencia, de buen rap, ¿no? Ir a conocer el ITESO, porque yo creo que no, ¿sabes?, lo voy a conocer de otra manera más que... Sí, de hecho yo hasta a veces cuando estoy en Dime Poesía digo, ah, cabrón, porque sí se siente, y está chido. Y el que me den la oportunidad de estar ahí y compartir, la verdad, para mí es algo... ¿Este pedo de Dime Poesía que es un taller? Son sesiones que se dan cada mes, cada jueves último de mes, para ir a compartir textos. Para la compa Candy Lemus, que es la aprendiz de poeta, pues ahí está otra opción, ¿no? Ahí Dime y Poesía. Y pues nomás agradecer también aquí a Letras del Gueto, porque la verdad yo estuve ahí comunicándome y que se nos brinde también la oportunidad. Muchas gracias. No, chido, ¿no? Y pues este es el espacio para la banda, ¿no? Seguir buscando, o sea, seguir tocando puertas y seguir abriendo espacios, pues, para la banda. Ok. ¿Algo que quiera agregar, Alondra? ¿Quieres agregar algo que se nos haya pasado? No sé. No, nada. Igual, muchísimas gracias por habernos invitado a esta oportunidad. La verdad, yo he visto a Víctor buscar y buscar y buscar, y la verdad, no siempre se nos abren las puertas. Ahí seguimos nosotros tocando, seguimos buscando lugares en la calle, buscando lugares en donde sea. Síguenos en nuestra página de Facebook para que te puedas enterar de dónde nos vamos a presentar, para que llegues ahí con nosotros, no a hacer bola si quieres, sino si te da pena en ese momento leer tu poema, no te apures para la siguiente. No es así de forzoso de que ya llegaste y tienes que leer a fuerzas, ¿no? No te preocupes, y como esta persona que está empezando, así llegamos todos, así llega mucha gente. Entonces, que no te dé vergüenza, que no te dé pena mostrar tu arte, lo que eres, tu esencia más que nada. Y pues gracias a todos. Arre, pues esto fue pues en The House, en Letras del Gueto, el próximo jueves, ahí en Casa Musa, para que vayan a conocer a la banda en vivo. Es un proyecto muy chido, ahí dense una vuelta, métanse a la página. No quieren nomás vivir las cosas en el Facebook, ¿no? También hay un mundo allá afuera que nos espera, ¿no? Pues hay que conocer a la banda, hay que hacer este contacto, apoyar esos movimientos, y dense una vueltita ahí a Casa Musa, o también acá en Emerge Poesía, muchos eventos chidos, ¿no? En Emerge Tonalá, también ahí está para la banda que se quiera dar un volteón, todos los jueves de octubre, ahí en la Plaza Pública de Tonalá va a haber poesía, música ahí con Emerge Tonalá, que apoyar a la banda y hacernos parte, ¿no? Conocer este pedo. Pues muchas gracias, Víctor, gracias, Londra, por haber venido con nosotros, gracias al colectivo Poesía in the House. Pues este es su espacio, carnal, para cuando gusten venir, caiga a tiempo. O sea, la verdad, a veces está, no es que se cotice, pues, pero es, tú, hay mucha banda, pues, que quiere participar, y entonces es un espacio, pues, para la banda, para el gueto, ¿no? Para la banda, para el barrio, para los chidos, ¿no? Para toda la banda, ¿no? O sea, no tanto para todo el mundo, ¿no? Que quiera participar. Pues esto fue Letras del Gueto. Gracias a Poesía en The House por haber estado aquí con nosotros en Letras del Gueto. Letras del Gueto, fuerza.